mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Gente, esta es La Cabuya y saludamos a todas las personas que nos escuchan hoy a través de la 101.9 Radio U. Hoy estamos en cabina transmitiendo en vivo desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio y con ustedes Neri, Fabiola y Leo. Y nos acompaña Sebastián en los controles. Este es nuestro cuarto programa que construimos junto con las compañeras del colectivo feminista Radio Calles y Cuerpos. Neri está aquí y mandamos un abrazote a todas las demás chicas que nos acompañan de forma virtual. Lauco, Rebe, Caro, Meli y May. Y por supuesto también a Génesis, Joaco, Fío y bueno, Lidia está aquí. Hola. Ok, también tenemos que saludar a Lili, quien está muy pendiente de nosotros, realmente nos está cuidando desde otro lado, así que saludos también a toda la gente de Voces Nuestras. Vamos a conversar este día sobre la marcha del 8 de marzo, cómo fue invisibilizada por los medios de comunicación, la criminalización no solo de quienes han estado rayando paredes, sino también de los movimientos feministas y mujeres que marcharon ese día por las calles de San José. Pero antes vamos a calentar cabina con música. Les dejamos con esta canción que se llama Mi Voz, de la cubano-mexicana Leiden. Estamos en La Cabuya, en la 101.9 Radio U. Mi voz. el país donde yo vivo hay homofobia, hay lesbofobia, hay transfobia. Entonces yo me organizo para que la homofobia sea erradicada, para manifestarme en contra de los discursos de odio y de violencia. En el país donde yo vivo hay femicidios que están en la alza y nos manifestamos y vamos a marchar para que no haya ni una menos, para que ya no nos falten más mujeres, que no nos falten más hermanas. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Y con Leiden, mi voz, estamos arrancando el programa del día de hoy. Pueden escribirnos al WhatsApp al 83053777 para que nos compartan sus opiniones. Y también puede seguirnos en Facebook, La Cabuya, o en el de La Colectiva Caminando y buscarnos en Instagram como La Cabuya Radio. Bueno, y varias de quienes estamos hoy en cabina salimos a las calles el pasado jueves 8 de marzo. Esto fue en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y atendiendo el llamado de más de 10 países en los que se llevó a cabo el segundo paro internacional de mujeres. En Costa Rica, la movilización se da en medio de un tremendo contexto electoral marcado por la desinformación, la discriminación y la violencia. Por ello, las compañeras del comité organizativo llamaron a la organización feminista frente al fundamentalismo religioso. Además, desde Mujeres en Acción, que es una organización que nos acompañó la semana pasada acá en La Cabuya, se llamó a la defensa de nuestros derechos y evitar regresar a un pasado sin derechos. Fueron más de 8.000 personas las que marcharon esa noche en San José, 8.000 personas encabezadas por movimientos de mujeres y feministas diversas y organizadas frente a la avanzada neoconservadora en este país. Y, sin embargo, la gran mayoría de medios solo hablaron de las consignas en paredes de iglesias y patrimonios nacionales. ¿Por qué una marcha multitudinaria, como hace mucho no vemos en este país, no es noticia? ¿Cómo es posible que este país diga ser de paz y en la semana en la que se conmemoró el 8 de marzo fueran asesinadas 4 mujeres y los medios instan, 5 mujeres y los medios instan en criminalizar consignas de las paredes? Para hablar sobre esto, nos acompañan hoy en La Cabuya Janet Martínez, investigadora y docente del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, y Priscila Barredo de la Red Tepali de Teólogas, Pastoras, Activistas y Lideresas Cristianas. Hola compañeras, bienvenidas. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, gracias por la invitación, es un placer. Muchas gracias por estar acá. Y como mencionamos anteriormente, después de que 8.000 personas marcharon en San José y hubo otras actividades fuera del gran área metropolitana también, como en San Carlos y demás, ¿por qué esto no es noticia y a qué se debe esta invisibilización? Janet. Ok. Buena pregunta para ir calentando motores. La relación, por llamarlo de alguna manera, de los medios de comunicación con el feminismo es bastante compleja, ¿verdad? Y pues estamos en presencia, como ustedes bien dicen, de invisibilización. Esta invisibilización es una constante, digamos, y no solo en Costa Rica, es una constante en países como España, en países como Estados Unidos, en Latinoamérica, ¿verdad? Hay una tendencia muy grande a la invisibilización, sobre todo de la agencia de las mujeres, del poder de las mujeres organizadas y del papel, sobre todo, del feminismo, ¿verdad?, como forma de organización de las mujeres. Pero sí se habla de las mujeres. O sea, paradójicamente, desde la década de los 90 en América Latina, en Estados Unidos un poco antes y en Europa, sí se habla de las mujeres, pero tenemos un problema. Se habla de las mujeres en las noticias de suceso, Se representa la violencia contra las mujeres como un asunto de sucesos, ¿verdad? Y ya sabemos, las noticias de suceso tienen una peculiaridad. Siempre van a individualizar el hecho de violencia, siempre van a ir al hecho violento, ¿verdad? Y no van a analizar las causas. Por tanto, la violencia contra las mujeres, generalmente el femicidio, va a ser representado siempre sistemáticamente como un hecho aislado, como algo que le pasa a una mujer individual, como un momento, y no como el resultado de otras formas de violencia, ¿verdad? Como la violencia patrimonial, la violencia económica. Cuando una mujer es víctima de violencia física, violencia emocional, de su pareja, que es la más representada en los medios también, porque hasta eso tenemos, hay una cadena de violencias, ¿verdad? O sea, la independencia económica de esa mujer está en juego, la dependencia afectiva también está en juego. Entonces, cuando solo ponemos en sucesos el hecho, estamos invisibilizando ya, ¿verdad? Entonces, los medios nos invisibilizan a las mujeres en las marchas, en la vida cotidiana, en nuestros logros, ¿verdad? Del total de noticias, según el Observatorio GEMA para el 2015, del total de noticias producidas en el año, solo en el 25% las mujeres éramos representadas, y de ese 25% la mayoría eran noticias de sucesos donde las mujeres éramos víctimas de violencia. Entonces, en los medios no hay una representación de las mujeres como agentes, de las mujeres como protagonistas de su propia historia, ¿verdad? Y en segundo lugar, en este contexto, el poder político de mujeres luchando por sus derechos masivamente. No solo se invisibilizó, sino que cuando se visibilizó se dijo que éramos, uh-huh, o que eran cientos, uh-huh, ¿verdad? Y por eso la importancia de esta comunicación de somos miles, somos muchas. Siempre hay esa disonancia, ¿verdad? Esa disparidad en el acceso, primero, de las mujeres a los medios de comunicación masiva, ¿verdad? Y cuando estamos presentes, esa presencia es parcializada y discontinua, sobre todo, ¿verdad? Es muy selectiva. Y también eso que mencionaba lo último, ¿no? Que es selectiva cuando nos representan. Si no es porque estamos asesinadas, lastimosamente nos representan como mujeres amas de casa, como sumisa y demás, que no pretendemos jamás criminalizar o señalar a las compañeras amas de casa ni nada, pero también creemos importante que es señalar la diversidad de que somos como mujeres, que no solo luchamos por nuestros derechos, sino que estamos presentes en todas las esferas de la vida también. Exactamente. Sí, mi pregunta es más, ¿por qué se invisibiliza? ¿Si es porque se ve como una amenaza o es algo que...? Porque llama mucho la atención, hay muchas mujeres aquí en puestos de dirección de medios de comunicación, hay felizmente muchas mujeres que tienen poder de decisión en lo que se va a cubrir ese día en ese canal o en ese periódico o en ese portal virtual, pero sin embargo no marcan la agenda o siguen ellas mismas también como siendo parte del sistema patriarcal. Bueno, sí, me parece muy pertinente la pregunta y también lo que Janet comentaba. Creo que, como ella dijo, esto es global, la invisibilización mediática. Justamente en estos días he estado conversando con amigas y amigos del resto de América Latina sobre los efectos de la marcha, y es interesante cómo algunos hombres sensibilizados se enfocan en eventos de la marcha que les parecieron, entre comillas, irrespetuosos. Y es todo un tema que de verdad nos lleva a pensar por qué inclusive medios aliados, compañeros sensibilizados, se enfocan en lo que no es importante, en justamente lo que intenta deslegitimar estos movimientos feministas. Me parece que estamos ante un gran desafío, una tremenda tarea. Los medios de comunicación poderosos en nuestros países, en Costa Rica, por ejemplo, son, entre comillas, poseedores de la verdad. Hay que pensar cómo la gente se informa, qué es lo que ve. La televisión, pese a la llegada del internet, sigue siendo un medio clave para la gente que pues busca en ella la noticia, el liderazgo de opinión. Y eso es lo que vimos el 8 de marzo en Costa Rica también y en otros países, pero especialmente aquí debido a la coyuntura político-electoral, la invisibilización de las mujeres marchando por sus derechos y la diversidad de mujeres. Creo que eso podemos hablarlo seguramente más adelante, pero yo sí me di cuenta cómo me pareció interesantísimo estar en la marcha, ver muchísimos medios de comunicación cubriendo el evento y después sorprenderme de que no hubo prácticamente nada en la prensa escrita, en la televisión y, bueno, en la radio en general, porque por supuesto tenemos estos espacios más abiertos, súper conscientes y feministas. Sí, Priscila, podríamos hablar de violencia mediática a partir de esta invisibilización, porque todo se da bajo un marco noticioso que en el fondo parece criminalizar a los movimientos feministas en Costa Rica. Y también lo que mencionabas de la diversidad, porque muchas veces a lo largo de los años se dijo como es un grupúsculo de viejas locas, o sea, las feministas son igual en lo mismo, trasnochadas o un grupo de mujeres que son cuatro gatos las que van a hacer las protestas en las embajadas, en las instituciones, etcétera, pero ahora se está viendo que no. Sí, me encanta pensar en la diversidad. Creo que en esta marcha en específico y en muchas otras alrededor de América Latina, porque estamos conectadas con las aliadas en el resto de la región, podemos ser testigas de esta diversidad, esta pluralidad de voces. Y especialmente en Costa Rica vemos gente, mujeres de diferentes edades, incluso nacionalidades. Yo soy un ejemplo también de diferentes creencias, espiritualidades, en fin. Y hablo también en nombre de las mujeres de fe que estuvimos en la marcha, porque me pareció interesante también en términos noticiosos ver cómo se quiso deslegitimar este movimiento tan poderoso del 8 de marzo con este tema que fue usado, ¿verdad?, para desprestigiar nuestro movimiento, que tiene que ver con, entre comillas, la ofensa a lo religioso. Me parece que no, que todo lo contrario. Habíamos muchas mujeres de fe marchando, defendiendo los derechos nuestros de las niñas, adolescentes, reconociendo las luchas del pasado, de las abuelas, de las antepasadas que estuvieron marchando, que estuvieron dando la vida incluso. Y en nombre de nuestra fe, que es liberadora, una fe cristiana que apuesta por el amor, por la libertad y la pluralidad. Entonces ahí estuvimos las voces religiosas también. Sí, creo que está claro por qué algo tan fuerte representa una amenaza política y social al sistema en este momento. Sí, quizás retomar un poco lo de la violencia mediática que estaba mencionando Neri. Sí. Hay violencia simbólica, ¿verdad? Y hay violencia mediática. Y esa violencia se representa de diferentes maneras, ¿verdad? O sea, Priscila decía, había muchos medios, pero eso no se tradujo después en una producción noticiosa, ¿verdad? Y la primera invisibilización está en una lógica, siempre es bueno entender la lógica de los medios, ¿verdad? Y a veces hablamos de la lógica, por un lado la lógica de los likes, o sea, ¿qué me va a generar movimiento en redes sociales? Ajá. Entonces ese es un criterio que se está siguiendo para producir noticias, para producir contenidos o incluso titulares. O sea, a veces leemos titulares, nos escandalizamos y cuando vamos al texto no hay una relación directa entre el texto y el titular, pero hay un enganche, ¿verdad? Entonces, desde una lógica social que realmente, si nos ponemos a ver, supo leer bien el momento porque se levantó, ¿verdad? O sea, estamos en una situación tan polarizada que un titular como ese, una noticia, o sea, un enfoque o poner el foco en este tema, levanta el polvorín, ¿verdad? Y la tendencia es a criminalizar a estos grupos, a estas mujeres, que lo que hicieron fue una intervención pública. hicieron una intervención del espacio público. Yo no sé si soy yo, pero también podría haber un poquito más de sentido del humor en la discusión, ¿verdad? La sátira, la ironía, un poquito nos hubiera ayudado, ¿verdad? Y cómo en un momento de tanta vulnerabilidad, Priscila es la teóloga y la especialista, quizá podríamos como hablar por ahí, en un momento de tanta vulnerabilidad del discurso religioso oficial, de la jerarquía oficial religiosa, intervenir, ¿verdad? Una institución religiosa de esta manera es un golpe duro. Y al recibir este golpe duro también hay una reacción, ¿verdad? Entonces, claro, esa reacción la hace un sujeto vulnerable con poder, ¿verdad? Que se siente, entre comillas, agredido y violado, ¿verdad? O violentado por esta, otra vez, entre comillas, intromisión de las mujeres, ¿verdad? Mm. Por eso el tema de, ok, usted se sintió violentado o su institución se sintió violentada, así me siento yo todos los días, ¿verdad? Entonces, cuando se subvierte, ese es el tema, ¿verdad? O sea, hay una respuesta a esa violencia mediática y cuando se subvierten esos términos de la relación, otra vez estoy haciendo muchas comillas, de la relación, cuando las mujeres son las que intervienen en el espacio público en lugar de ser intervenidas en el espacio público, pues dice, voltea la tortilla. Claro, es muy fuerte y más adelante vamos a profundizar más en lo de los grafitis. Sí, es que de acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, 6 mujeres han sido víctimas de femicidio en lo que va del año. Esto quiere decir que fueron asesinadas por ser mujeres, porque existe en la sociedad una idea de que las mujeres somos objetos, somos propiedad pública, ¿no? Y no podemos asumir el espacio público jamás, y que por tanto nuestras vidas no importan. Janet, Priscila, ¿cuál es el peligro que implica normalizar la violencia, poniendo en riesgo la vida de más mujeres? ¿Por qué no existe una gran condena social y mediática ante esto? Bueno, la pregunta del millón, ¿verdad? Yo creo que, como sabemos, es algo estructural, es algo histórico. No tiene una respuesta o una única respuesta, es multifactorial. Pero justamente Janet hablaba de eso y en tu pregunta está también la respuesta. O sea, no hemos sido históricamente, entre comillas, poseedoras del espacio público, de las calles, de los lugares de trabajo, de los medios de comunicación. Lo que estamos haciendo hoy es un acto revolucionario en pleno siglo XXI, en 2018. Estar 4 mujeres al aire, más todas las productoras y todo el trabajo de mujeres que hay detrás, esto es altamente revolucionario y todavía es subversivo para muchísima gente. Entonces, yo creo que ¿por qué no existe una conciencia social ante esto? Bueno, porque hemos heredado esta cultura patriarcal, son siglos. Entonces, me parece que cada vez que las mujeres tomamos un micrófono, tomamos una pluma, vamos a la calle, marchamos, decimos, enunciamos de diferentes maneras, desde diferentes plataformas, desde el púlpito en las iglesias, desde la academia, desde la familia, etcétera, estamos reapropiándonos de lo que siempre ha sido nuestro. Y eso para el poder patriarcal, para la sociedad criada en la cultura machista, es terrible, es incómodo, es irrespetuoso, es escandaloso, pero lo tenemos que seguir haciendo. Entonces, ¿por qué no existe esta condena social ante lo que a nosotros nos pasa? Bueno, porque son siglos en donde se ha normalizado la violencia simbólica, sexual, patrimonial, etcétera. Entonces, me parece que la tarea que estamos ejecutando desde hace muchísimos años, que incluso no está registrada en los libros de historia oficial, es pertinente y la tenemos que seguir haciendo. Janet, hay una autora feminista y antropóloga argentina que a mí me gusta mucho, que es Rita Laura Segato, y que ella habla de una pedagogía de la crueldad. Y los medios juegan un importante papel en esta pedagogía de la crueldad. La pedagogía de la crueldad es cuando somos educadas a ver todas formas de violencia, violencia estructural, como decía Priscila, violencia simbólica, o sea, esos gritos que a veces recibimos en la calle, ¿verdad? Este acoso callejero, por ejemplo, cuando todas estas formas de violencia que recibimos cotidianamente, no solo las mujeres, sino otros grupos sociales y culturales, es naturalizada. Cuando es visto como algo incluso que no está bien, pero es algo de cada día, ¿verdad? Porque es la naturaleza, porque no podemos controlarlo, porque se nos sube el monstruo, ¿verdad? Porque forma parte de la, ¿verdad? De la construcción de una determinada masculinidad. Entonces, cuando nos acostumbramos a ver eso, ¿verdad? Eso se llama pedagogía de la crueldad. ¿Verdad? Cuando lo asumimos, cuando lo naturalizamos, cuando aprendemos que la violencia es legítima, ¿verdad? Eso por una parte. Entonces, en algún lugar nos vamos inmunizando, ¿verdad? Y hay que tener una perspectiva crítica para entender a veces, ¿verdad? O a veces como mujeres nos sucede que alguien nos dice algo y sentimos como un escalofrío y no, soy yo, ay, sí, me lo imaginé, no. O sea, yo digo, no me lo imaginé, si me molesta en alguna parte del cuerpo es porque hay algo que no está bien. Eso es deconstruir esa pedagogía de la crueldad en la que aprendemos a ser maltratadas y maltratados de diferente manera, ¿verdad? Y por otra parte, yo quería señalar, ¿verdad? Del año pasado se cumplieron 10 años de la ley de penalización de violencia contra las mujeres, ¿verdad? O sea, apenas hace 10 años que estamos, que le pusimos, o que esta sociedad le puso nombre a la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Bueno, hay una ley anterior, ¿verdad?, de violencia de género, pero en esta se tipifica el femicidio, se tipifica el maltrato verbal, se tipifica la violencia emocional, ¿verdad?, que bueno, después tiene otra historia en la que no me voy a meter, en la que se quitan estos artículos y después se vuelven a poner al año siguiente, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que son 10 años de lucha. Pero en perspectiva histórica, o sea, no es como decir, vámonos a dormir, son 10 años de lucha frente a 200 de modernidad patriarcal, no. Pero hay mucho que hacer, ¿verdad? Y que exista una ley nos garantiza derechos a las mujeres, pero falta sensibilización o falta educación, ¿verdad? Falta, otra vez, desnaturalizar esa pedagogía de la crueldad en la cual si yo voy a un juzgado, tengo que enfrentar. Si yo voy si estoy en la academia, también me tengo que presentar frente a formas de machismo, le podemos llamar micromachismos, neomachismos, como queramos, ¿verdad? A formas de violencia por el hecho de ser mujeres. Muchas gracias, Janet y Priscila. Bueno, ante esto, desde La Cabuya y Radio Calles y Cuerpos denunciamos la violencia mediática de la que hablamos, que invisibiliza esta realidad y que además ataca a las mujeres organizadas que denunciamos la violencia machista. Además, desde la colectiva Caminando, colectiva que sostiene a Radio Calles y Cuerpos, denunciamos el no reconocimiento del femicidio ampliado. O algunas causales del mismo. Estos femicidios son causados por la violencia que surge en medio de los conflictos de pandillas y narcotráficos. La violencia organizada que nos despoja de medios para existir y vivir se extiende en los cuerpos de las mujeres, de las formas más despiadadas y dolorosas. Ante ello, el Estado y los medios de comunicación son cómplices. Y con estas denuncias nos vamos con música. Escucharemos a Crudas Cubensi, o de llamar a Cuesta, y Olivia Prendes, que desde 1999 están haciendo música hip hop fusión. Llaman ellas feminismo negro, queer y vegano. Este tema se llama Poderosas del 2014 y escuchamos aquí en La Cabuya en la 101.9 Radio U. Dale que tú sí suena, powerful, all of us. Together and powerful. Empoderándote. Queens and kings and people in between. Poderosa, todas somos poderosas. La vaca, los toros y la mariposa. Poderosa, todas somos poderosas. Esto es basado en hechos reales. Estas son letras super especiales. Pa' que se sepa hasta en los centros espirituales. Vive el arco iris y sus tonalidades. Si aún no te has abierto, pues déjame decirte que ya puedes salir del closet si allí te escondiste. Tenemos derecho así como lo creíste. Eres closet. Vamos todo el mundo a salir del closet. Coming out, baby. Yo vivo en un contexto que normaliza la desigualdad, el fundamentalismo y legitima al victimario. Y yo lucho y me organizo por una sociedad más igualitaria, en contra de la discriminación y para reducir la brecha de género. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla. Radio Machete. La comunicación hace la suya. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. Muy bien, y con esta música poderosa de Crudas Cubensi, seguimos en La Cabuya, compartiendo cabina y micrófonos con las compañeras de radio Calles y Cuerpos. Le recordamos a usted que escucha La Cabuya que nos puede contactar por medio de WhatsApp al 83 05 3777, si quiere compartir sus opiniones. Bueno, y hoy vamos a conversar también sobre el intento de criminalización de la marcha y de las personas que rayaron paredes, las famosas pintas del 8M. Como se sabe, las paredes de las iglesias de Nuestra Señora de la Merced, La Soledad, Nuestra Señora de Barrio Luján, la Catedral Metropolitana y el Museo Nacional, bueno, y tal vez otras que no recuerdo ahorita, fueron pintadas con mensajes como educación sexual ya, iglesia machista y sexista y otros tantos a favor del aborto. Esto desató una reacción que no solo de condena del gobierno en las redes sociales y en otros espacios hacia estas pintas, sino una criminalización de las personas que lo hicieron y en general de la marcha del 8M. Así que a continuación vamos a escuchar un audio que nos envió Claudia Ramos del colectivo Furia Rosa con su opinión sobre esta polémica. Mi opinión personal es que sí es cierto que vivimos en un país que no conoce la lucha feminista porque no se interesa por la desinformación, por el hecho de que bien que mal es, bueno, una cultura completamente heteropatriarcal, todo lo que tiene que ver con feminismo siempre está súper tachado de algo malo, de algo, como les gusta decir, feminazi, y son concepciones que están súper erróneas. Sin embargo, el tico promedio no se especializa en informarse más allá de lo que puede leer o de lo que le cuentan, ¿verdad? Sabiendo esto, recalcando esto, me parece que, por una parte, sí es cierto que estamos en un momento, bueno, social y político súper delicado. Entonces, todo lo que va a ocurrir en este momento siempre va a ser mal visto, siempre va a ser satanizado. Tal vez la estrategia no fue demasiado certera porque va a manchar el nombre de todo un colectivo feminista. Ahora, sinceramente, a mí me parece que está bien, porque la idea era hacerse escuchar, se hicieron escuchar muchísimo de una forma negativa, porque así es como lo teñieron los medios, pero el mensaje es claro, el mensaje es conciso, todo el mundo lo comparte, todo el mundo lo escucha, aunque no precisamente estén de acuerdo. Me parece irónico el hecho de que sea muchísimo más importante una pared, sí, que el monumento, que una escultura, que una iglesia, que un museo. Son lugares importantes, por supuesto que sí, son patrimonio, pues claro, pero muy sinceramente yo siento que es mucho más importante, muchísimo más importante, la vida de todas las mujeres que estamos constantemente sufriendo a causa de la violencia heteropatriarcal. Me parece que la gente que le molesta que hayan grafitis en una iglesia o en una pared de cualquier lugar es gente que debería revisar por qué está sucediendo esto, y es gente que debería realmente ponerse a pensar por qué no le molesta el hecho de que estén muriendo en promedio, por decir un número, 22 mujeres al año a causa de un femicidio. ¿Por qué no le molesta que a las niñas violadas las obliguen a continuar con un embarazo que no quieren? ¿Por qué no les molesta que nos estén pagando menos? Por mí. Mis venas corre fuego, mi Y bueno, es clara la complicidad de los medios de comunicación con los discursos que condenan la grafiteada, pero no lo vemos denunciando igual la destrucción del patrimonio nacional por parte del Estado y de los grupos corporativos, cuando se han demolido o abandonado a su destrucción de otros edificios. Sí, un periódico de circulación nacional publicó un editorial titulado Vandalismo Irresponsable, donde dice, y cito, los vándalos lesionaron la fe y la cultura para no mencionar la propiedad, pero también exacerbaron las tensiones de un momento político delicado. Dice que los lemas pintados en las iglesias del centro de San José son una expresión inequívoca de intolerancia religiosa y una agresión contra los católicos. Ya vamos a hablar de intolerancia religiosa de las radios evangélicas y católicas, pero para terminar, el editorial cierra diciendo que la semilla que siembra esa gente de las pintadas supuestamente está envenenada y no se puede permitir su germinación. Así que vamos a escuchar qué nos habla un estudiante de políticas públicas del doctorado aquí en la UCR acerca de lo que salió en esta editorial. Creo que hay una doble moral en este país, claramente, y se refleja en los medios de comunicación, en particular en el editorial, refiriéndose a las personas que participaron como semillas que ya germinaron y que más bien hay que exterminar. Me preocupa porque siento que quiere decir que tenemos que deshacernos de esas personas por pensar de manera distinta y por expresar una realidad que vivimos todos los días. Incluso me parece triste la posición del escultor Jiménez de Heredia al también repudiar el acto como si hubiera sido un acto de vandalismo a su arte como tal, y fue más bien a lo que él trató de representar o lo que representa esa escultura, no así a su trabajo. En este país la libertad de expresión funciona solo si se hace de manera solapada, mientras usted no moleste, mientras no incomode a los demás con las verdades. Y mi voz hambrienta no tiene miedo. Esto nos habla entonces qué es lo que dice esta editorial terrible, y donde también se menciona pues el daño a la escultura de Jiménez de Heredia, uh-huh. Una escultura que está dedicada a un jerarca de la iglesia, ¿no? Que de alguna manera era un simbolismo importante lo que fuese rayado. Ahora, una profesional experta en patrimonio histórico nos va a decir qué piensa acerca de este daño al patrimonio histórico, y la vamos a escuchar inmediatamente. Pues me parece que hubo como una sobrereacción, ¿verdad?, al tema, porque se grafitea todos los días y se pintan y se destruye el patrimonio todos los días, y la gente no está ahí llorando. Por lo menos no creo que esté llorando la gente que estuvo llorando ahora porque se pintó la iglesia o porque se pintó la escultura esta de Jiménez de Heredia. Se pintaron también las esculturas que están en el Parque Nacional sin ton ni son, por las puras ganas de hacer la maldad, y la gente no anduvo llorando, al menos no esta gente. ¿Sé por qué llora? Porque es la iglesia. Y salen supuestamente en defensa del patrimonio, pero la realidad es que el patrimonio se despedaza todos los días y no están en la defensa. Están variedades a punto de que lo despedacen y no los veo a ellos protestando. Casi despedazan el Hotel Costa Rica y apenas se hizo un movimiento, bueno, en Facebook, de seguro no estaban ahí metidos. Porque el interés fue porque era la iglesia. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cómo se va a rayar la iglesia de estas muchachas que no tienen a Dios? Estas muchachas lo que estaban diciendo era más importante que lo que estaban haciendo, porque la realidad es que se pinta, se lava y se acabó. Hay otros daños que se le hacen al patrimonio que son muchísimo más graves que pasarles un spray. Salen los periódicos, ¡uy!, que habían rayado el patrimonio. Eso fue lo que salió. Y no salió fotos de la marcha, ni cuáles eran las intenciones de estas muchachas que se habían rayado las iglesias. Eso fue todo lo que vieron. No pusieron fotos de las pancartas, que eran muy importantes, muy interesantes. La actividad ese día fue muy bonita, pero claro, como no estaba dentro del status quo, y siempre se ha querido mantener a las mujeres en esta posición de inferioridad, no funciona. que ellas puedan decir, que ellas puedan expresar, pues al final que hagan actos vandálicos, porque sea que de vez en cuando salga a relucir, aunque sea así, ni modo. Cultivaré mi mente para no olvidar. Y así de contradictoria fueron los distintos medios de comunicación, ¿no?, que salen ahora en defensa del patrimonio histórico y en otros momentos silencian. Y bueno, les recordamos que estamos en cabina con Janet Martínez y Priscila Barredo. Compañeras, ¿quisieran opinar sobre esta polémica de las pintas del 8M? Bueno, el tema ya lo hemos conversado en varios espacios. Me parece que este es muy importante. Vienen a mi mente muchas cosas. Ya lo hemos conversado a lo largo del programa, cómo cada vez que las mujeres tomamos el espacio público y transgredimos, qué es lo que hemos hecho a lo largo de la historia para luchar por nuestra vida, para sobrevivir, para confrontar el poder patriarcal. Cada vez que esto sucede, voces que nunca se escuchan, que nunca claman, que nunca denuncian, se levantan. Y esto tiene que hacernos sospechar. Ya la experta que acabamos de escuchar lo señala. Uh-huh. Realmente, y hay que hacer la pregunta, ¿realmente hay un sentimiento de ofensa por el daño al patrimonio, o es el hecho de lo que se está diciendo y quién lo está uh-huh. diciendo? Es un tema de comunicación muy importante, porque es como invisibilizar la voz del grito que clama por ayuda, que denuncia la violencia, y olvidar el grito, olvidar la proclama, porque se hizo en el lugar, entre comillas, equivocado. Entonces, me parece que por ahí deben ir nuestras preguntas y sospechas, y también cuestionar un poco este tema de lo sagrado. Cuando supuestamente se transgrede lo sagrado, lo que para cierta comunidad es santo, es intocable, es inaccesible. Y bueno, podría pensar en lo escandaloso de Jesús de Nazaret, uh-huh. que hizo muchas cosas, voy a decirlo así con este atrevimiento, parecidas, uh-huh. que se atreve a transgredir lo que era sagrado en su tiempo. Como judío que era, se enfrenta a los líderes y maestros judíos. Entra al templo de Jerusalén y lo que era tradición y que nadie denunciaba, él lo denuncia, los mercaderes y la forma en la que se comerciaba con la fe. Entonces, me parece a mí que deberíamos hacer esa lectura, también desde la fe, desde lo teológico y, pues sí, desde lo sagrado. Entonces, yo creo que, como decía la experta, hay que fijarnos en lo que se está diciendo y no en lo que se está haciendo, uh-huh. que ahí es donde quedó el análisis superficial. Bueno, ni podemos llamarle análisis, ¿no? Entonces, el sensacionalismo puro para deslegitimar la lucha de las mujeres. Eso fue. Sí. Yo retomo lo que dice Priscila, ¿verdad? En primer lugar, es un grito. Es un grito que además se estampa contra un centro de poder. Y yo creo que ese es un problema. Ese es contra un símbolo de poder, y no únicamente religioso. Es un símbolo de poder político, ¿verdad? En un contexto en el que estamos discutiendo el futuro de nuestro país y discutiendo hasta dónde la religión puede entrar en la política, ¿verdad? Entonces, es un grito para mí. Personalmente es un grito atinado, y la reacción es como cuando un sujeto que tiene un privilegio de repente pierde un privilegio y dice, uy, están violando mis derechos. Y dice, perdón, vamos a diferenciar entre un privilegio y un derecho, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, para mí es clave, ¿verdad? Y por eso se habla, por eso es necesario criminalizar a las protagonistas de esto y a las mujeres en general, ¿verdad? Porque es necesario hacerlo desde el poder y desde la jerarquía, porque sistemáticamente a las mujeres hay que disciplinarnos, o sea, desde una lógica de poder que nos quiere calladitas porque si somos más bonitas, entonces el silenciamiento es importante, y para eso hay dos mecanismos que son importantes. El primero es el aislamiento, son las otras, son aquellas, son las vándalas, ¿verdad? O los vándalos, además, digo, por lo menos póngamela. En primer lugar, ¿verdad?, el aislamiento de estas personas, y otra vez, como pasa con la violencia, la individualización, ¿verdad? O sea, esto es un caso aislado, esto es algo que pasó, esto es algo que se fue de tono o que se fue de las manos, o ay, ¿qué manera? ¿Por qué no dialogas, verdad? Y no, el grito no puede ser dialógico, ¿verdad? Uh-huh. Y es una forma de expresión que y podemos estar de acuerdo o no, pero es válida. Yo creo que Priscila lo decía, ¿por qué están gritando estas mujeres? Yo creo que es una llamada de atención y la recibieron, ¿verdad? La recibieron con un contragolpe conservador, ¿verdad? En un contexto, como decíamos al principio, bien polarizado, pero es un grito. Sí, y al final de cuentas, estas pintas, estas palabras son síntomas de una ira popular y los grafitis, por lo menos el grafiti político, se hace en los lugares desde donde opera el poder, porque si no, ¿cuál es el sentido de hacerlo en otro lugar, verdad? Exacto, y creo que los mensajes eran muy claros, el movimiento fue muy claro también, y pues ignorar en este contexto al movimiento feminista, pues creo que dice mucho sobre cómo están operando estos poderes fácticos, que una tal vez no los puede ver tan claramente, pero que inciden en la cotidianidad políticamente, ¿no? O sea, los medios de comunicación que invisibilicen a 8,000 mujeres luchando por sus derechos, pues claramente lo que nos deja o nos muestra es que no les interesamos, que somos solamente objetos sexuales o mujeres que han sido asesinadas casualmente, ¿no? Como lo decía Janet. Bueno, antes de irnos, sí queremos recargarnos y ojalá recargarles a ustedes, a todas las personas que nos escuchan, de esa energía y fuerza que sentimos el 8 de marzo, esa unión que se vivió en las calles, esa rabia que se gritó, como dijeron las compañeras aquí, y esas demandas que retumbaron en la ciudad. Y desde aquí instamos a todas y a todos a no dejar que nos callen, que nos amansen ni que nos repriman. Neri va a dar un anuncio sobre una vigilia que hay mañana. Sí, el día de mañana la Organización de Mujeres en Acción convoca a una vigilia por la vida de las mujeres. Pues solamente esta semana de marzo del 2018 han ocurrido 4 femicidios. Y la organización dice que ante esta grave situación denunciamos que uno de los candidatos busca debilitar la institucionalidad para la defensa de los derechos de las mujeres, destruyendo el INAMU, dejándonos aún más desprotegidas frente a la violencia machista. Además, exigimos al Tribunal Supremo de Elecciones, el cese de los discursos que inducen a la violencia contra las mujeres. Esto es mañana, jueves 15 de marzo, a las 5 de la tarde, en la Asamblea Legislativa. Y bueno, gente, se nos fue esta hora de programa, pero recuerden que nos encontramos el próximo miércoles a las 8 de la mañana aquí en Radio U. Agradecemos muchísimo a nuestras invitadas de hoy, Janet Martínez y Priscila Barredo, y a Sebastián en los controles. Y recordamos que la próxima semana tenemos un capítulo de un dramatizado sobre violencia machista, pero en el fútbol. Así que no se lo pierdan, porque vamos a hacer un sondeo ese día. Y bueno, lo vamos a dejar con música excelente de Churupaca, grupo argentino, donde sale la maravillosa voz de Juana Aguirre, junto con Fernando Selles, quienes hacen esta locura llena de ritmos y de un gran contenido feminista también. Este tema se llama Dime. Los dejamos ahora con música y nos encontramos la próxima semana en otra edición de La Cabuya, aquí en la 101.9 Radio U. La Cabuya. Pasen a sus mesas, disfruten de este andar. Miren, miren, miren, miren, y que el último que entra ahí cierre bien la puerta. No hay forma de darte lo que soy si solo ves reflejos. De darte lo que soy.